Gracias, señor presidente. Bueno, creo que hoy estamos en un día muy importante, un día histórico, porque este Senado de la Nación está tratando un proyecto de vital importancia para todos los pueblos indígenas de la Argentina y está haciendo verdadero honor al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Yo, como presidenta de esta Comisión Especial de Pueblos Indígenas que se ha creado recientemente como un espacio fundamental en este Congreso de la Nación para tratar y reglamentar todos los derechos que este artículo de la Constitución prevé desde la reforma del año 94 y que aún no han sido reglamentados, quiero manifestar que luego de una reunión muy importante de nuestra comisión realizada el día 13 de julio, se ha decidido avalar este proyecto de ley y ratificar este plazo de 4 años, dado que es la tercera prórroga. Esta ley ha estado vigente durante 11 años. Y el plazo de 4 años es el plazo mínimo que podemos nosotros hoy pensar para terminar y finalizar con el relevamiento de la gran cantidad de comunidades indígenas que aún no tienen una verdadera seguridad jurídica. Manifiesto entonces que ratificamos el plazo de 4 años para llevar adelante este relevamiento, fundado sobre todo en el derecho a la consulta libre, previa, informada, que es también un derecho de las comunidades indígenas que está previsto en el convenio 169 de la OIT, que es parte de nuestro plexo normativo que tiene jerarquía constitucional y que lamentablemente no se cumple. Y si nosotros, que hemos consultado ya a las comunidades, hoy cambiamos el texto del proyecto, creo que estaríamos incumpliendo nosotros como senadores con el convenio 169 de la OIT. No voy a repetir las palabras de este artículo 75, inciso 17, estos derechos, ya lo ha hecho la senadora Durango. Sí voy a hablar del 169 de la OIT, que es la referencia internacional en materia indígena que tenemos en la Argentina y al cual ha adherido la mayor cantidad de países, ¿no?, de América Latina, y establece los derechos de los pueblos indígenas, tribales, y su derecho a la tierra, al territorio, a la salud y a la educación. También hay que decir que hay censura al Estado argentino por parte de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos por no haber cumplido debidamente con el derecho al acceso a la tierra de las comunidades indígenas. Esta comisión indígena que tuvo esta reunión tan importante el día 13 de julio, quiero contarles que entre sus asistentes estuvieron instituciones convocadas como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración General ante la Corte Suprema de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Excepto las dos primeras, todas enviaron sus respectivos representantes. Asimismo, entre las organizaciones de apoyo a los derechos de los pueblos indígenas se encontraban Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena, Cátedra de Derecho Indígena de la UBA, Cátedra de los Derechos Humanos y Garantías de la UBA, Grupo de Apoyo Jurídico de Acceso a la Tierra y el Instituto de Cultura Popular. A su vez, entre las organizaciones indígenas presentes se contaron con la Confederación Mapuche del Neuquén, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, la Federación Pilagá, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la República Argentina, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, la Unión Diaguita, la Organización Kipiwini, Pueblos Cuom, Pilagá, Huichí, Nibaclé, la Organización Guaraní de Orán, el Consejo Directivo de las Comunidades del Departamento de Cochinoca, Jujuy, así como representantes de los pueblos Huarpe y Lule, entre otros. Particular atención obtuvo la adhesión en ese momento del envío de un saludo de beneplácito por la creación de esta comisión por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, doctora Victoria Tauli Corpus. Señor Presidente, ya se han brindado algunos de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Para resumir, solamente quiero decir que hay aproximadamente 1.000 comunidades que no han terminado el proceso de relevamiento. ¿Qué sucede si no se logra esta prórroga de la ley? En caso de no prorrogarse esta ley, muchas comunidades indígenas quedarán despojadas de sus territorios con procedimientos de desalojos judiciales. Más del 65% de las comunidades quedarán en este estado de vulnerabilidad. Quiero hacer mención especial, porque nos parece sumamente importante, además de lo ya indicado por los organismos de derechos humanos, algunos citados y muchos otros que fueron expidiéndose en estos días a favor de la prórroga de la ley 26.160, la postura de la Iglesia Católica, el documento de la Comisión Episcopal Aborigen en relación a la Ley General Aborigen. Dice en uno de sus párrafos: prorrogar por 4 años más sería una muy buena razón para contribuir a la paz y la amistad social entre la diversidad de culturas y pueblos que conformamos este continente latinoamericano. Los indígenas, con sus rostros, idiomas, identidades y estilos de ser, visibilizan la diversidad como un don del Creador y motivo de interculturalidad para derribar muros etnocéntricos mirando la vida desde los otros, con la cierta esperanza de una nueva humanidad que asoma. También agregar las palabras de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que mi compañero de bancada, Pino Solanas, va a ser seguramente, se va a explayar en ellos. Solamente hablar de la misa de Chiapas del 15 de febrero del 2016, donde el Papa Francisco hace un llamado a la sociedad para pedir perdón a los indígenas. Le pide a la sociedad escuchar los clamores de la tierra y a respetar valores, culturas y tradiciones. Y dice el Papa: muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminan. ¡Qué tristeza!, dice el Papa Francisco. ¡Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón, hermanos! El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita. Y entonces, estas palabras del Papa nos llevan a esta situación que vive la Argentina, lamentablemente, y que sufrimos todos, de estigmatización, de xenofobia, desde las palabras de algunos altos dirigentes o funcionarios. Por eso, señor Presidente, desde esta humilde banca y en mi condición de presidenta de esta Comisión Especial de los Pueblos Indígenas en el Senado de la Nación, quiero hacer un verdadero acto de desagravio a las ofensas, por las ofensas que están sufriendo hoy, desde hace muchos meses también, las comunidades indígenas en todo el país. Muchas gracias, señor Presidente.